monchito lindo en su cascarón. Duerme tranquilito sobre su colchón. Come la yemita, toma el biberón. Con gustito a leche, con gusto a...